que hay que recordar que la Metropolitana no es la primera vez que ataca periodistas cumpliendo sus tareas, no solamente de la red de medios, sino de otros medios masivos, fotógrafos, camarógrafos, periodistas. Sin ir más lejos, no hace mucho, en marzo, también tuvimos esa represión en la Sala Alberdi, donde dos compañeros nuestros fueron heridos con balas de plomo. Y realmente, bueno, ya en ese caso, los compañeros heridos se han presentado como querellantes a través de la Correpi, la CADEP y otras organizaciones de derechos humanos. Y bueno, en este caso del viernes también allí hubo herido un compañero de Radio La Tribu y detenida a otra compañera, Belén Rebollo, de El Movimiento TV. No necesariamente eran compañeros que son integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero sí cubriendo para medios alternativos, populares, ¿no es cierto? Exacto. En realidad, esta escalada de la Metropolitana la veíamos y ya nosotros la denunciamos en el caso de la Sala Alberdi, creciendo desde el Indoamericano. No es casual que ha actuado en 3 años que tiene de vigencia esta policía, en 4 oportunidades, en las 4 cada vez más violento, ¿no? Y cada vez más pertrechados y listos, parece, para una guerra y no para ir en todo caso, a custodiar un bien que tampoco se justificaba, pero bueno, quedó demostrado en las imágenes, ¿no? Televisivas permanentemente, además con una desfachatez tremenda el ministro Montenegro, cuando no reconoce y sí. Acusa a encapuchados, y los encapuchados eran ellos, se los vio bien clarito en televisión, que van sin identificación, sí, sí. Tapadas sus caras muchos de ellos, y sin dar respuesta a las consultas, porque eran eso nada más, consultas y preguntas, tanto de médicos, diputados, y otros trabajadores que estaban allí en el bordo. Así es. Luis, Juliana te saluda. ¿Cómo te va? Bien. Bien, muy bien. Queríamos consultarte acerca de la causa judicial. Tenemos entendido que se hizo una denuncia, ¿o no? En cuanto a los detenidos. Sí. Claro, o sea, si se le inició causa a los detenidos, a los que están porque detenidos. Uno de los reclamos de la red de medios, si no me equivoco, es justamente esto, que no se le inicie causa a los detenidos. Sí, sí. Aquí lo que tenemos que ver cómo siguen esas actuaciones. Evidentemente, todos los que fueron detenidos, la Policía Metropolitana los ha fichado, seguro, como mínimo, los ha interrogado, los ha identificado. Ellos se van a dar un pase a alguna de las fiscalías aquí de la capital, y en cuanto eso esté formalizado, seguro, va a haber que otra vez trabajar desde el punto de vista judicial, pidiendo el retiro de esa denuncia, porque además no tengo yo directamente claro cuál es la acusación, o sea, de qué se los está acusando y por qué fueron detenidos. Exacto. No solamente a Belén, sino a los demás, ¿no? Ahí hubo médicos, nosotros tenemos entrevistado a compañeros de ahí del Borda, psicólogos que nos contaban que un médico había ido a preguntar, fue uno de los primeros cuando vieron el primer movimiento que se empezó a dar a las 6, 7 de la mañana, que fueron a preguntar qué estaba pasando y como respuesta lo llevaron preso esposado. Claro. Respecto a eso habrá que ver, no te olvides que esto fue el viernes, recién hoy es el primer día hábil, entonces toda la parte judicial seguramente van a empezar a tener alguna novedad pudiendo ir a los juzgados en estos días, ¿verdad? Sí, exacto, como por ejemplo hoy al mediodía el legislador Bodart presentó una denuncia penal contra Macri. Luis, vos recién nombrabas, obviamente, y como todos hemos dicho estos días, a la Metropolitana. Recordemos que esta policía no hace mucho se creó, y por decirlo de esta manera, ¿no? Pero qué lástima que se creó de esta manera, tan violenta y con resabios de épocas pasadas que lamentablemente las tenemos hoy en día. Bueno, un poco para ironizar, digamos que el eslogan de ellos es una policía de aproximación. El tema es que se aproximaron mucho. Claro, tiraron demasiado, ¿no?, cerca. tiraron demasiado cerca. Es así. Mirá, ayer justamente hay un artículo en Página 12 de Raúl Colman que pinta bien clarito todo el armado de la Metropolitana, cómo se fue nutriendo con la escoria de la Federal, con personajes de la Armada, del Ejército. No nos olvidemos que Montenegro es hijo de un militar de la Armada, ¿no? De un oficial de la Armada Argentina, donde él tiene muy buenas relaciones. Él estudió en el Liceo Naval. O sea que evidentemente se han nutrido de lo peor. Y además, también tenemos que recordar que junto con Santa Fe, Córdoba y Corrientes, es la policía que no acató o no se puso en orden con los protocolos que se habían dado desde el gobierno nacional de cómo actuar en las demás policías, no tanto federal como de las provincias, porque lo dijo él en la interpelación, que ellos no se pusieron a trabajar y aceptar ese protocolo porque consideraban que no era el que correspondía. Claro, sí. Ese protocolo prohíbe andar sin identificación a la policía, prohíbe tirar balas de goma de la cintura para arriba, prohíbe tirar balas de goma a menos de 50 metros, bueno, una serie de instrucciones que evidentemente ellos no lo quieren cumplir, porque cuando necesitan actuar, como en el Borda o en la Sala Alberdi, lo van a seguir haciendo así. Claro. Sabemos que en el día de mañana hay una marcha convocada, una movilización, paro nacional convocado justamente por ATE, y queríamos saber tu visión con respecto a esto, porque se ha dicho, por ejemplo, que el día viernes las banderas verdes de ATE fueron solo para aparecer en los medios, y bueno, también hay mucha gente, tenemos acá compañeros de varias agrupaciones o organizaciones que trabajan justamente con la desmanicomilización de la salud, por decirlo de alguna manera, y no estaban tan a favor de mezclar tanto la cuestión salarial de ATE con el repudio a la represión que se va a realizar mañana. Está bien, apoyamos que se repudie, pero ¿en qué marco se desarrolla esta marcha? No sé si tenés alguna información. Mirá, esto te lo voy a plantear a título personal, no es algo ni discutido ni charlado con los compañeros de la red de medios. Sí, yo creo que cualquier acción que marque una unidad justamente en la acción para repudiar y exigir el castigo y la renuncia de Montenegro y todos los culpables, bienvenido sea. Yo creo que acá, más allá de las dirigencias de ATE, de CTA, de la CTA de Yasky, la de Micheli. La de Micheli o cualquier otra CGT, acá tenemos que juntarnos toda la población, toda la ciudadanía, salir a repudiarlo esto y a exigir justamente esta renuncia de estos responsables directos. Yo estuve viendo hoy que la convocatoria, si bien, por lo menos lo que me llegó a mí por las redes sociales, que si bien hablan de la cuestión salarial, condiciones de trabajo y demás, le han incorporado todo el reclamo respecto al tema de la represión, el tema de no avanzar en los espacios públicos acá en la ciudad. Me parece que eso es lo primero que tendrían que hacer todas las organizaciones sociales, políticas, y fundamentalmente creo el Frente para la Victoria, y sería una buena oportunidad de autocriticarse, de haber votado junto con el PRO esas leyes donde le cedían tantos espacios públicos en la Ciudad de Buenos Aires al negocio inmobiliario, y donde aparentemente ahora dicen que no se habían dado cuenta que uno de estos sesiones era que iban a ocupar los terrenos en el Borda, bueno, cosa que muchos, los que tenemos alguna experiencia, no somos ingenuos, pero bueno. Claro, sí, Cavandié y Lubertino a la cabeza en la legislatura porteña criticando al macrismo y no acordándose de esto que vos nombrás. Claro, por eso. Entonces yo creo que, bueno, es una manera de revertirlo, y creo que justamente para que no vuelva a pasar esto, porque esto va a ir creciendo si estas leyes se siguen ratificando, porque el espacio público lo van a seguir ocupando a punta de pistola cuando las organizaciones sociales, barriales, se quieran resistir a que le ocupen terrenos que son para esparcimiento y no para un negocio inmobiliario. Esa es la verdad.